Ahora en breves estaremos hablando con Abismo, ya que, bueno, que es nuestro grupo invitado de hoy, estaremos hablando con ellos por teléfono, pero antes vamos a poner un tema suyo para ir conociendo un poco más. Así que escuchamos el segundo corte y enseguida vamos a hablar con ellos. Acabamos de escuchar Mientras brillen de Abismo, que estarán hoy presentando su nuevo disco Esperando al ángel caído, y ahora nada, lo vamos a... Así que vamos a escuchar, vamos a dejar escuchando otro tema suyo mientras les llamamos y ahora en nada empezamos la entrevista con ellos. Noche negra, es tiempo del corazón de abandonar las tinieblas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues primero de todo, preséntate y así pues te conocemos un poco más y así nuestros oyentes saben con quién estamos hablando. Vale, mira, bueno, soy Alberto de Abismo, guitarrista y cantante. Y aquí a mi lado tengo a David, empalador, batería. Bueno, esperando al Ángel Caído, es el segundo disco del grupo y con nueva formación. ¿Qué podemos encontrar en este disco con respecto al otro? Bueno, pues el primer disco era como más temático, digamos, más atmosférico, mucho más lento, más pesado en el buen sentido y más introspectivo. Bueno, y este yo creo que todas las influencias que tenemos desde que éramos criajos escuchando música pues han salido un poco más a relucir, ¿no? Y es más, mucho más abierto musicalmente, digamos, más variado. Después de escuchar una canción que, bueno, acabamos de poner, que hemos escuchado mientras brillen, sí, me ha llamado la atención en qué os basáis para componer. En plan, habéis dicho que eran como de vuestro referente, ¿no? En plan, lo que habéis escuchado desde críos. ¿Os basáis en eso? ¿Cómo vienen las ideas? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, las ideas vienen en el momento más que menos te lo esperas, ¿no? Pues puede ser cuando estás trabajando en otra cosa o cuando estás durmiendo o simplemente cuando te pasa algo que te saca de tu contexto, ¿no? Algo especial, y eso ya te abre un poco la mente para escribir sobre ese tema. Y tampoco hay ninguna manera cierta de que te vengan las ideas, ¿no? Simplemente vienen y una vez las tienes ahí, pues las vas trabajando sobre ellas hasta que sale algo bonito o feo, bueno, o como sea. Hablando de Mientras Brillen, fue el primer adelanto del disco, ¿por qué este tema? Bueno, creíamos que era un tema que resumía un poco lo que era el disco, ¿no? Tenía partes melódicas, partes agresivas y bueno, definía bastante bien lo que es Abismo y lo que se podía encontrar dentro de este disco, ¿no? Y por eso la elegimos. Presentáis hoy este nuevo disco en Madrid, en la Sala Calavera, si no me equivoco. Sí, en la caverna. No, perdón. ¿Qué, sí. ¿Qué vais a ofrecer hoy en el concierto? ¿O qué expectativas tenéis? Vamos a tocar en la Sala de Cavernas a partir de las 8:30. Abrirá 57 grados, una banda de rock de allí, de Madrid. Y luego seguiremos nosotros y, bueno, vamos a presentar el disco. Tocamos prácticamente todos los temas, más alguno del disco anterior. Y bueno, vamos a darlo todo ahí. ¿Cómo va? Presentarlo por todo lo alto. ¿Cómo va la venta de entradas? ¿Y qué le podéis decir a nuestros oyentes para que vayan al concierto esta noche? Pues la verdad es que la venta de entradas no lo sé cómo va, porque no lo he mirado, pero bueno. Yo creo que en taquilla se pueden adquirir también, aparte de Ticket and Roll. Y bueno, pues esperamos que vengáis, ¿no? Que vaya mucha gente. Bueno, estamos hablando del último disco, pero no hemos dicho cómo surgió este grupo. Si nos podéis contar un poco de cómo nació Abismo. Bueno, yo vengo de otro grupo que se llama Visitantes. Tocábamos rock and roll así bastante duro. Y de pronto pues me encontré con un puñado de canciones que no encajaban en Visitantes. Entonces decidí hacer un proyecto aparte. Hacer un nuevo grupo con el nuevo estilo de las canciones y formar un y lanzar nuestra carrera. Esto sucedió en 2018, que sacamos el primer disco y, bueno, pues hasta ahora. Se te está yendo un poco la cobertura, yo creo. Sí, no se escucha muy bien. Es que estamos en la carretera ahora. Bueno, aparte de Mientras Brillen, también sacasteis Tiempo del Corazón y Brujas en la Tormenta en formato de videoclip. ¿Podéis decir que es una trilogía o cómo surge esta idea? Sí, la idea es una trilogía con Mientras Brillen, Tiempo del Corazón y Brujas en la Tormenta. El videoclip de Brujas en la Tormenta todavía no lo hemos terminado. Supongo que nos costará unos meses y Y bueno, la idea es eso, ¿no? Esos tres temas enlazados de alguna manera con puntos en común. Y de esa manera surgió hacer la trilogía, ¿no? Porque vimos que había conexión entre los tres temas. Al ver Beat Street se entiende mejor. Aparte del concierto de hoy, ¿tenéis alguna otra fecha cerrada para, bueno, para quien no se quede, sin entrada o que no pueda ir para poder ir en otro momento? Sí. Bueno, hemos tocado ya en 8 o 10 sitios desde que salió el disco en septiembre. Y bueno, ahora, después de estar en Madrid, descansamos un par de meses hasta finales de abril, tocaremos en Zaragoza. Y bueno, luego hay alguna fecha más por ahí, todavía por cerrar y por confirmar. Que ya, el disco lo grabasteis con Iker Piedrahita. ¿Cómo os ponéis en contacto con él y por qué habéis elegido a él para grabarlo? Yo los últimos dos discos de Visitante ya los grabamos con él, con Iker, y bueno, yo le presenté el proyecto de Abismo, a ver si le apetecía grabarlo a él y tal, porque era bastante marciano, yo lo veía muy, muy extraño también cuando empezó, ¿no? Entonces le encantó la idea, le encantó el concepto de las canciones, el grupo, y grabamos el primer disco allí. Y bueno, a partir de ahí, pues, él se implicó bastante, le gusta el proyecto, y bueno, cuando decidimos grabar el segundo disco no teníamos ninguna duda, ¿no?, que tenía que ser con él. Habéis sido el grupo más votado en 2022 del Aragón Musical. ¿Cómo se vive esta experiencia? Pues es un subidón enorme, ver que la gente que tiene gente fuera, ¿no?, que te apoya y que valora lo que haces, pues siempre te da un poco de energía y un poco de vitalidad y fuerza para seguir, ¿no? Es un reconocimiento y como tal lo tomamos, ¿no? Bienvenido sea, y la verdad es que estamos muy agradecidos. El disco consta de 13 temas. Para la gente que nos conozca, ¿cuál les recomendáis que escuche? A ver, ¿un solo tema? Sí. ¿Del disco? Para que se enganchen ya a escuchar el disco. Pues el primer, Brujas de la Tormenta, por decir uno. ¿Y dónde pueden conseguir el disco o vuestras redes sociales para estar al tanto de vuestras noticias? El disco se puede conseguir en la tienda de Maldito Records, el Tridente. También nos lo pueden pedir directamente a nosotros por mensaje en nuestras redes sociales. Y bueno, en los conciertos, por supuesto. Y en nuestras redes sociales puedes encontrar toda la información sobre el grupo, sobre todas las novedades. En Spotify está toda nuestra música. Nos podéis seguir desde allí. Y bueno, pues eso, creo que es todo. La parte del diseño del disco, ¿quién se ha encargado? ¿Cómo? La parte del diseño del disco, ¿quién se ha encargado de esta parte? Sí, desde que empezamos con Abismo, de todo lo que es la imagen, videoclips, portadas, todo lo que es el trabajo de artwork, se ocupa Javi Reactive. Igual que Iker, desde el principio le gustó mucho el concepto de Abismo, se implicó y la verdad es que nos conoce muy bien, se mete muy a fondo en la música y eso lo transforma luego en imágenes que, bueno, lo habéis podido comprobar, lo hace de maravilla. Si tuvierais que, bueno, así, una pregunta un poco de elegir, ¿no? Si tuvierais que hacer un festival en el que vosotros fuerais cabeza de cartel y compartiríais cartel con 4 grupos más nacionales, ¿qué de otros 4 grupos elegiríais? ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues el primero que se me ocurre es La Excavadora, que es lo descubrí hace unos meses y me gusta mucho. Luego te podría decir... Bueno, el batería dice de Saratoga. ¿Qué más podría decir? Bueno, me gustaría también compartir cartel, aunque es imposible, ¿no?, con los héroes del silencio. Y bueno, no sé, hay tantos que ahora mismo no se me ocurre. Uno más. Bueno, vale, te puedo decir dos más, con las víboras y con Tigre. Bueno, pues ya vamos llegando al final. También es que se está perdiendo un poco la conexión, así que si hay algo que no te hayamos preguntado, que nos quieras decir, pues ahora es tu momento. Vale, pues quiero decir que a vuestros oyentes que se pasen esta noche por la caverna, que la entrada solo vale 6 euros, 7 en taquilla, tocamos dos bandas y bueno, yo creo que no se arrepentirán. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hablando un ratito con nosotras y esperemos que os vaya súper bien esta noche. Muchas gracias a vosotros. Elijo un tema para despedirnos de ti. ¿Un tema? Sí. Desde la tumba. Pues escuchamos el corte 9 del disco y mucha suerte para esta noche y que esperamos que os vaya genial. Muchas gracias por todo. A vosotros. Rondan por nuestras tumbas. No, no, no. Ahora vamos a continuar con más música y escuchamos una banda, bueno, escuchamos Taco, una banda que desde siempre ha estado escuchando aquí también nuestro DJ. Así que bueno, escuchamos Las Puertas del Deseo. Y os recordamos nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Oscuridad. El viento impide oír sus pasos y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio. Cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar. Sangre caliente. ¿Cómo no mencionar que el pasado 13 de febrero fue el día de la radio, que ya me estaba yendo a abrir? Estamos a ver si conseguimos ir al Viña. Y bueno, fue el día de la radio y a mí eso me recuerda a la fiesta que estuvimos, que hicimos en la radio, donde tocaron varios grupos, entre ellos Niño Muñeco. Así que por ello vamos a escucharles y escuchamos el quinto corte, Kinkies, de Niño Muñeco. Siempre pa' cantar, que no perdamos en el fin del mundo. Si regresamos, que sea ya de madruga. Cuando corramos, sea pa' escondernos de esos maderos que nos quieren entrullar. Nunca importa derrochar el tiempo con los colegas de borrachera en un bar. Y déjanos llevar por el viento, que haga nuestro cuerpo ligero como una hoja al flotar. No estaría mal. Me dice que es la hora de dormir, pero yo quiero seguir despierto sin pedir permiso para poder decidir si me voy o de aquí no me muevo, para ver salir el sol por las mañanas. Yo no quiero ni balcones ni ventanas. Que no necesito más nada, de nadie nada. Qué bonita es la palabra libertad. Y dejarnos llevar por el viento, que haga nuestro cuerpo ligero como una hoja al flotar. No estaría mal. Y el reloj me dice que es la hora de dormir, pero yo quiero seguir despierto sin pedir permiso para poder decidir si me voy o de aquí no me muevo, para ver salir el sol por las mañanas. Yo no quiero ni balcones ni ventanas. Pasar de los años, no soy más sabio porque envejeciste y más. Seguimos siendo los kinkis del barrio, con otra ronda que tenemos que brindar. Y déjanos llevar por el viento, que haga nuestro cuerpo ligero como una hoja al flotar. No estaría mal. Y el reloj y me voy, o de aquí no me muevo, para ver salir el sol por las mañanas. Yo no quiero ni balcones ni ventanas. Acabamos de escuchar a Niño Muñeco, su disco Abriendo Bocas, Cerrando Picos, y ahora seguimos con más música. Así es, vamos a escuchar ahora La Gripe, que estuvo hace ya un tiempo Juancho hablando con nosotros por teléfono. Así que, y de hecho nos comentó, nos estuvo comentando de que iban a sacar como una edición en vinilo así para coleccionistas y ya está disponible. Y bueno, estarán el próximo 4 de marzo tocando en el Gruta junto a Sonatone. Así que vamos a escuchar vamos a escuchar una canción de La Gripe. Escuchamos su corte, Tu Infierno. Pues vamos con más música y vamos a escuchar a Desacato, que está en su gira de despedida. Así que por ello vamos a escuchar Octubre Rotos. No puedo ser el mismo, para no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el como el otro.

Para acabar el programa de hoy vamos a escuchar a bueno, a Miguel Ríos con su tema Avanzai, que estuvo Miguel Ríos tocando el año pasado en el Within Center, y este tema precisamente se lo dedicó a José Antonio Manzano, así que por eso mismo vamos a escucharlo. Y con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Dónde estará Del Alma con nosotros? Hacia la gran ciudad, chicos, se puede.